En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de mucho más que rock and roll, pasada esa santa semana. Resucitó, dice. Bueno, nosotros tenemos una noche, tarde, mañana, dependiendo del momento en que nos estés escuchando, Four Fired Fest, esta semana dedicado, al menos en el principio de esta emisión, la número 1459 de mucho más que rock and roll, un festival a celebrar este 6 de abril del 2024 en la Sala Aguere Cultural en La Laguna, Tenerife, donde cuatro bandas, prácticamente casi de géneros diferentes unas de otras, dentro del rock, por supuesto, hablamos de Neomaniac, Barry Lanes, Underground Combustibles y Alea Jacta. Pero vamos a comenzar la emisión con Monster Tribu, uno de los últimos temas de esta banda de Tenerife llamada Neomaniac. Neomania nace del reciclaje a mediados del año 2004 de la antigua banda musical Factor Caos, la cual sonó con bastante éxito durante unos años por las Islas Canarias, 1995 hasta 2002. Neomania no solo es una banda de música, es un organismo vivo que se moldea y crece, con un núcleo indestructible y con unos componentes cuya amistad se remonta muy, muy atrás. Es una banda que desborda y que rompe moldes. Mezcla la parte más pura del metal con la música electrónica, loops, sintes, pasajes atmosféricos, efectos y samples adornados con unas letras muy introspectivas, metafóricas, intensas y ácidas. Es un concepto artístico, no solo musical. Negro, programación, guitarra y coros, Loco a la voz, Cosa a la batería, Spoon a los sintes y MJ al bajo. Esto es Neomania. Acabamos de escuchar Monster Tribu. Continuamos en el Four Fire Fest este 6 de abril en el Aguere Cultural. Lo hacemos con otra banda de la isla de Tenerife, en esta ocasión bajo el nombre de Alea Jacta. We'll be right back. Marea Jacta, uno de los referentes del metal en Canarias, formados en el año 1994 en la ciudad universitaria de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Han desarrollado su actividad ininterrumpidamente desde entonces, visitando numerosos escenarios. Lo han hecho junto a bandas locales y nacionales mientras editaban pequeñas muestras de sonido. 1998, Exterminio. 2001, Marea Jacta. 2010, Enter the Chaos. 2012, The Empire Will Fall. 2014, The Loop. 2017, Taleth of Void and Dependence. La formación está compuesta por Juan Carlos Bafonso a la batería, Alejandro Montelongo a la guitarra, Javier Arribas a la guitarra, Juan A. Suárez Crusti al bajo y Eduardo Vera Ed Play, vocalista. Four Fired Fest. Underground Combustible sonando en mucho más que rock and roll. Chissò codice d'onore, se fa l'infame a tua famiglia e a tuo frate, bruceranno hasta l'inferno, come un santo bruceranno de tu mano. Vendetta, vendetta, minchia vendetta. Tu cuerpo ya empieza a saber o algo mal. traición se paga con sangre y sin dudarlo un poco. Te van a joder, no has cumplido el mandamiento y te va a dejar sin pie. Underground Combustibles, formados en el año 2009 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por Tono a la guitarra y voz, Braulio a la batería, Eduardo a la guitarra y P. Matos al bajo. Underground Combustibles practican un crossover metal cantado en castellano y su discografía está compuesta por Más Fuerte Más Duro del año 2010 y Cuaderno de Bitácora del año 2015. The Four Fired Fest, continuando en mucho más que rock and roll este 6 de abril en el Aguirre Cultural La Laguna, en Tenerife. Nos quedamos con Barry Lane. Yeah. con influencias de bandas como Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, entre otros, pero siempre con la intención de buscar su propio sonido. Ellos son Barry Lanes, una nueva formación de la isla de Tenerife, formada por veteranos de esto de hacer música. José Carlos Hernández a la voz, Tasio Mesa a la guitarra, Antonio León a la guitarra, Roberto Martínez al bajo y Fisco Ponce a la batería. Berlín, acabamos de escucharlo, y serán estas las cuatro bandas que estarán actuando en el Four Fighters Fest el 6 de abril de este 2024 en el Aguere Cultural de La Laguna. Un concierto o un festival que va a ser grabado íntegramente para su posterior edición en DVD, y que vete guapito, vete guapita, porque no solo serán los grupos los que harán acto de presencia en ese DVD, sino también el público, además de sorteos varios que van a realizar durante lo que dure las actuaciones de estas cuatro bandas en el festival The Four Fighters Fest en La Laguna, en el Aguere Cultural. Continuamos, mucho más que rock and roll, nos vamos ahora hasta Ibi, Alicante. Allí tenemos a Badana, una mítica banda que nos trae en adelanto uno de los temas que compondrán su próximo trabajo discográfico, Traidor, así se llama el tema. Adventus, el grupo de heavy metal liderado por el teclista y compositor Manuel Ramil, publica su tercer álbum de estudio, Lo que trajo el viento. Este trabajo será el primero con la nueva formación después de sus dos anteriores discos, Saudade y Morir y Renacer. A la primera escucha de Lo que trajo el viento ya se puede percibir que es un disco muy completo y cuidado, un trabajo repleto de matices y de sensaciones que se adentran entre los sonidos del heavy metal más intensos como también entre los sonidos más melódicos y delicados. Lo puedes juzgar, lo puedes escuchar y lo puedes oír, que viene siendo lo mismo. Siento que no soy yo quien habita este cuerpo. Por cierto, si estás en Gran Canaria, recuerda que el concierto de Cosecha Urbana pasa de La Fábrica, que era su primera opción, a una nueva ubicación, en este caso del Centro Comercial Las Arenas. Así que, como dice la banda, disculpe las molestias ocasionadas, pero el concierto continúa y el que tenía la entrada para un lado, pues le seguirá sirviendo para la otra, por supuesto, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, continuamos rock and rollando, mucho más que rock and roll. Ya escuchamos a Badana, escuchamos también en Adventus y nos llegan ahora el primer single de Bretama, Oscura Luz. Será editado por TFF en breve, un nuevo proyecto de hard rock formado por Payo Brea, Ankara, José Rubio, Trilogy, Warcry, Nova Era, Ronnie Romero y su banda Evil Hunter, Robert Beade, de Evil Hunter, Juanjo Coballo, de Medina Sahara y Joaquín Arellano, El Niño, de Saratoga, Ñu, Ankara, Cuatro Gatos, José Andrea, etc. Bueno, pues este es el adelanto de este proyecto llamado Bretema. Retroceder, me atrapa como siempre. Hablamos del cuarto trabajo de la banda, que ha sido grabado y producido por Pedro J. Monge, guitarrista de Valdemar y reputado productor de los en los vizcaínos Chroma City Studios durante la segunda mitad de 2023. Estamos hablando de 13, el nuevo disco de los vizcaínos Indrid, compuesto por un total de 6 temas y que, bueno, sale a la venta en formato físico y digital. Así que tienes las dos opciones por si quieres copia previa de escucharlo o directamente te lanzas a la piscina y colaboras con la propia banda. También lo puedes hacer de otra manera, escuchar y luego comprar. Necesito algo más que inyectarte dentro. Nos llega otra banda de hard rock y heavy metal de temas propios, cuyo estilo es una mezcla de las influencias de todos sus componentes, marcados por el rock de los años 80, la lírica y el heavy metal más actual. Hablamos de Daga. Acaban de presentar su nuevo single bajo el nombre del título de la canción, Invisibles, formados en el año 2018, por cinco integrantes apasionados de la música y sobre todo del rock. Yo soy el rey. Llegamos al final de mucho más que rock and roll. Recordarte nuevamente, por si no te habías enterado, que comenzamos con un breve especial dedicado al Four Fired Fest, un festival a celebrarse este 6 de abril en el Aguirre Cultural en la isla de Tenerife, donde estarán actuando Underground Combustible desde Gran Canaria y las bandas de Tenerife, Berry Lane, Alea Yacta y Neomania. Promete ser una noche de esas de las que suelen decir rompecuellos, con la cantidad de decibelios metaleros que sonarán en esa noche del Four Fired Fest. Bueno, pues cerramos mucho más que rock and roll. Lo hacemos con Killers, su nuevo single, el segundo, lleva como nombre Free 25, o Free XXV 25. Un trabajo donde el grupo promete cautivar a los oyentes con una experiencia sonora singular y emocionante, presentando nuevas versiones de sus temas más emblemáticos e icónicos. Ya puedes hacer las reservas, donde además vienen con un regalito exclusivo de un tote bag de la banda. Con ello cerramos con este tema, con Free 25 o Free 25 de Killers, cerrando la emisión 1459 de mucho más que rock and roll.